la gente por los mensajes. Bueno, nos vamos a meter. Se vienen elecciones para ocupar una vocalía en el Consejo General de Educación. Hay que decir que es la representación gremial dentro del Consejo General de Educación. Para eso vamos a hablar con el candidato a titular de esta vocalía por la lista 5 Alternativa Docente. Hablamos de Pablo Álvarez Miorelli. Le damos la bienvenida. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas. Hola. Del Sur. Buen día, acá estamos en Concordia, justamente en la escuela 2, donde uno de los candidatos es el vicedirector de la escuela. Ahí está, así mira. Así que nada más grato que volver, bueno, siempre Concordia con la misma calidez. He tenido el inmenso privilegio en mi carrera docente de ser formador de los directivos, así mira. Que bueno. Qué bueno, ¿eh? Bueno, Pablo, decirte primero que es un gustazo tenerte en el programa, y para hablar de esto, ¿no? Primero te quería preguntar, ¿qué rol juega este tipo de elecciones para ocupar un lugar nada menos que en el Consejo de Educación? Esta vez es un rol histórico, tiene dos aristas. Primero que es una elección de Estado, no es una elección sindical. Y esto significa que por otra parte tiene la otra arista, que por primera vez un grupo de docentes que tengo el inmenso privilegio de encabezar en la lista, donde están supervisores, directivos por concurso, docentes de artes visuales, economía, matemática, de técnica. De hecho, nuestra lista es la que lleva a las primeras mujeres rectoras y vicerrectoras de las escuelas técnicas que han llegado por concurso de oposición. Es histórico que no haya una lista única. Es un momento histórico también porque revitaliza el sistema democrático que la docencia esencialmente sostiene en sus prácticas. Perfecto. Durante años ha habido una lista única de reelectos vocales, y hoy un grupo de profes nos animamos a esta alternativa y salimos con pocos recursos porque, bueno, no los tenemos, pero sí tenemos la inmensa iniciativa de decir algunas cosas tienen que cambiar ante las problemáticas de las escuelas. Pablo, y justamente ahí está, me llevas a un tema. La iniciativa surge por eso, pero primero que lo que planteaste está claro, pero ¿por qué? ¿A dónde crees que apunta lo que podría ser esta renovación? Es que hay cuestiones que son esenciales sobre todo en la carrera docente. A ver. Por ejemplo, pleno siglo XXI hay docentes en Entre Ríos, en el nivel inicial existe lo que se llama en la ruralidad, la modalidad itinerante, que consiste en que las maestras jardineras viajan de una escuela a otra en el campo. Una semana dan clase en una escuela, otra semana en otra. Bueno, en el sistema tal como están hoy las cosas, esas profesoras de nivel inicial no tienen derecho a la titularización. Si nosotros avanzamos más en el sistema hoy, el listado de docentes con el cual concursamos, el listado docente es la herramienta fundamental para los concursos de oposición, está desactualizado hace 5 años, para que la audiencia entienda. Los listados de orden de mérito de los docentes se conforman por el puntaje, las capacitaciones y el título de base. Perfecto. 5 años de desactualización. Esa es función de las vocalías, poner la carrera docente como prioridad. Los docentes de las escuelas NINA, de las escuelas extendidas, cesan cada 31 de diciembre. Los bibliotecarios y bibliotecarias, asesorías pedagógicas, no son horas contadas frente a alumnos. Los docentes de nivel medio, para completar las 36 horas, en algunos casos tienen que recorrer hasta 2 escuelas para poder completarla, y eso destruye cualquier propuesta pedagógica. Entonces, tan difícil es pensar un sistema de permutas con titulación de base para que los docentes de nivel medio podamos concentrar horas en 2 o 3 escuelas y fortalecer el sistema pedagógico. Tan difícil es pensar resoluciones protectivas de los tutores y tutoras para que, sobre todo en este contexto de pandemia, las escuelas no tengan que estar llamando a concurso cada 2 años. Tan difícil es pensar la titularidad de los docentes de nivel superior con propuestas pedagógicas claras. Bueno, esto que estoy planteando, lo vemos solo los que estamos en las escuelas. Y no es una crítica a la otra lista, porque no soy quien para criticar a nadie, simplemente hablamos de nosotros. Pero es de sentido común. Lo que vos preguntabas tiene que ver con esto, que hay problemáticas que son históricas en la carrera docente. Seguro. Que solamente podemos verlas quienes estamos en las escuelas. Uh-huh. Así de sencillo. Pablo, ahí con lo que nos explicás le das un rol importante a lo que es la elección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta elección define quién se va a sentar, a dónde se toman las decisiones de la educación en la provincia, ¿o no? Así es. Perfecto. Exactamente eso es. Uh-huh. Cuando hablamos de Consejo General de Educación como un órgano colegiado, está el poder político, es decir, la presidencia designada con acuerdo del Senado por el Ejecutivo junto con los vocales políticos, pero también tenemos el momento histórico de poner a un vocal que salga de las escuelas. Uh-huh. y que plantee estas situaciones. Uh-huh. que hoy evidentemente no han sido abordadas por los actuales vocales, que hace años que están. Bueno, me parece, por eso insisto, me siento privilegiado de encabezar esta lista, y más allá del resultado, la docencia entrerriana tiene la posibilidad histórica de transformar las quejas, siempre los mismos, bueno, hoy nos animamos un grupo de docentes, sin recursos, con un afiche que solamente están nuestros nombres y el cargo al que vamos, porque tenemos una historia de aula, una historia de escuela pública, porque hemos compartido marchas, concursos, compartimos las miradas de las necesidades. Bueno, ahora es momento de compartir la posibilidad de transformación. Salir de la queja y animémonos a transformar algunas cosas. Pablo, te pregunto, más allá de esto que nos planteás, cuando vos explicás esto al compañero docente, al que vos decís que aparte de usted está también en el aula, ¿cómo ves la recepción de los compañeros? ¿Qué es lo que te manifiestan? ¿Con qué te vas encontrando? Acá en Concordia nos sorprendió gratamente, de hecho estamos sacando la escuela número 2, nos dicen qué bien que se animaron. Bien. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no podemos animarnos si la ley permite que los docentes nos organicemos? Qué democrático que haya dos listas y ojalá hubiera tres o más. ¿Por qué siempre constituir y esa cosa de dejar que ciertas hegemonías se instalen como que fuera natural? Y nos estamos olvidando de la rica historia que cargamos, insisto con esto, más allá del resultado, como maestro entrerriano, yo soy director de una escuela y tengo hoy el inmenso privilegio de estar en la coordinación pedagógica de una escuela histórica de la provincia, que es el Complejo Social y Educativo Escuela Hogar Eva Perón, que es un monumento patrimonial y arquitectónico, pero sobre todo pedagógico, de un momento de educación inclusiva del país. Pero también los entrerrianos tenemos sobre nuestra historia la primera escuela normal de Latinoamérica. Mira. Tenemos sobre nuestra historia los históricos colegios nacionales sobre la costa del Uruguay. Tenemos sobre nuestra historia las escuelas de formación de maestros rurales. Tenemos sobre nuestra historia la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Entonces, con esa rica historia de democracia, de alfabetización, de haber aportado a Latinoamérica maestros y maestras que han transformado el mundo, no podemos permitir que haya una hegemonía. Sé que es difícil no tener los recursos, no tener vales de combustible como nos está pasando a nosotros. No tenemos papelitos de colores, pero tenemos claras propuestas de que hay cosas que los vocales podemos hacer. Y podemos hacerlas porque las conocemos, salimos de las aulas. Yo salgo de acá y vuelvo a Paraná y encaro la muestra anual de 9 instituciones mañana en la explanada del complejo. Ahí está. Y ha sido pensado con el inmenso esfuerzo de la docencia que a diario construye el escuela hogar. Mira qué bueno. Y somos eso. Somos maestros. Pablo, y te pregunto, también tenemos que empezar a plantearnos, teniendo en cuenta esta lectura que hacen en las aulas, como vos lo marcás, tenemos que empezar a plantearnos una discusión del tema contenido. Estamos atravesando un cambio paradigmático, te diría, en la educación. ¿Hay que empezar a plantear estos temas, Pablo? Sí, a ver, la docencia debe instalar el debate, pero volvemos a lo mismo. Las vocalías son lugares de decisión pedagógica y política. A ver, ¿qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Quiénes deben capacitar a los profesores y profesoras de la escuela entrerriana? Y a lo largo de la historia, esto que decía anteriormente, tenemos sobre nuestra espalda una historia maravillosa de ser docente, de hacer pedagogía. Bueno, tenemos herramientas que nos permitan pensar, a ver, la educación y la escuela para los tiempos que vienen. Después de esta crisis sanitaria mundial, nada volverá a ser igual. Ahí está. Y la docencia, con todas las críticas que se nos puedan hacer a los docentes entrerrianos, hemos sido la docencia que en plena crisis abrazó a los hijos de este pueblo. Mm. Hemos sido la docencia que en plena crisis sostuvo, alfabetizó, enseñó, la que montó todo un dispositivo en pleno contexto de pandemia sanitaria mundial para tratar de retener, de contener a los gurises y gurisas de Entre Ríos. Uh-huh, uh-huh. Me llena de profunda emoción porque vengo de la escuela pública, de la universidad pública, y hoy, si tenemos la posibilidad que este equipo maravilloso que tengo el inmenso honor de encabezar en la lista de acceder a las vocalías del CGE, también tendremos la responsabilidad histórica de plantear este debate pedagógico que la provincia se debe. Para eso están los vocales. Seguro, ahí está, hay que discutirlo ahí. Pablo, te pregunto, en condiciones de votar, ¿quiénes estarían? Te hablo puntualmente de la provincia, pero obviamente al estar en Concordia, te pregunto, ¿en condiciones de votar todos los docentes que sean titulares? Así es, y los que están ejerciendo la docencia en cargos vacantes. Ahí está. Deben fijarse en el sistema SAGE, en su cuenta personal de SAGE, ver dónde votan, es obligatorio votar. De lo contrario, si no votamos, nos van a sancionar con un descuento. Uh-huh. Pero más que la obligación, está bien, es un principio republicano, la obligación de sostener las instituciones de la República, en este caso de la representatividad. Anhelo y pongo el acento en que más allá de la obligación también es un derecho. Uh-huh, los docentes somos garantes y educamos para un ideal de mundo, de hombre, democrático, plural, respetuoso. Y más allá de los resultados, nuestra lista hoy garantiza que haya otra voz. Por eso es alternativa docente. Uh-huh, uh-huh. Pedirle a los colegas, a los educadores y educadoras de Entre Ríos, que más allá de la obligación, hagamos valer nuestro derecho, hagamos valer la posibilidad histórica de que otras voces se escuchen. Uh-huh, uh-huh. Y es eso, más allá de una obligación, es el derecho a sostener la democracia que tanto nos ha costado conseguir. Perfecto. Entonces, Pablo, reiteramos, el 15, lista 5, y las urnas van a estar en los establecimientos educativos, el docente, para que el docente esté atento al día 15. Sí, están en las, ya están, habrán recibido en su SAGE en qué escuela votan. Perfecto. Es prioritario, el CGE ha dispuesto que el voto del docente es una prioridad, así que todos los directivos deben habilitar los medios para que el docente pueda ejercer el derecho al voto. Y simplemente como maestro entrerriano, como educador, he tenido el inmenso privilegio de dar clases en todos los niveles del sistema educativo. Vengo de la escuela pública, de la universidad pública, trabajo en la escuela pública. Tuve el inmenso honor de ser formador de los secretarios educativos aquí en Concordia. Y simplemente un llamado como colega, como profe, como maestro entrerriano, a que nos animemos a transformar, nos animemos a esta alternativa docente, que insisto, más allá del resultado, sé que con la participación de la docencia entrerriana estaremos haciendo historia. Perfecto. Pablo, me encantó tenerte en el programa, te agradezco mucho, y bueno, ante cualquier consulta te andaremos molestando de nuevo, pero desde ya agradecerte mucho la predisposición. No, a disposición, y como diría un gran periodista entrerriano, Mario Alarcón Muñiz, un hombre al que amé por sus ideas, por su compromiso con el periodismo. El periodismo es la docencia de las masas. Ahí está, y en este momento histórico que la docencia tenga voz a través de ustedes, es precisamente un principio que hace la democracia. Fuerte abrazo, les deseo un muy buen año y un fuerte abrazo a la docencia de Concordia y de la zona, e invitarlos a que se sumen a esta patriada que se llama Alternativa Docente. Muchas Perfecto, gracias. Abrazo, Pablo, qué linda charla. Es obviamente candidato.